llama, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Baila moderno, como hago yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco, ay, nada más, dilo como yo.